Seguimos en las voces del consorcio ya con los primeros invitados o primeras invitadas, como corresponde a este sábado, la gente de la UCRA, Región Mar del Plata, la Unión de Consorcistas de la República Argentina Mar del Plata, con su presidenta, la señora Ana María Huertas, y la señora Isabel Tejada. Muy buenos días, ¿qué tal, cómo andan? Buenos días, muchas buenos gracias. Días. Buen día. Gracias por invitarnos. Con Isabel Tejada, es vicepresidenta, ¿no? Presidente. Flamante vicepresidenta. Sí, hace poquito. De la última elección, sí, ¿no? Sí, de la última elección, sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Y contenta con algo muy nuevo que tenemos para presentar a todos los consorcistas. Sí. Y que le pedimos a todos que se inscriban y que estén presentes porque es en beneficio de todos. La semana pasada hacíamos una especie de adelanto de este ciclo de seminarios 2009 sobre propiedad horizontal, que se van a realizar en la biblioteca municipal. Sí. Vamos a charlar o de alguna manera contar un poco más para la gente que esté interesada en participar. ¿Esto se ha gestionado junto al municipio? ¿Cómo fue que se dio todo esto? ¿O cómo va a ser también los seminarios? Bueno, esto se dio porque nosotros ya empezamos a trabajar como ONG con el municipio y ya tenemos también el registro como entidad de bien público, ¿sí? Y veníamos ya trabajando desde que empezamos a trabajar con el doctor Albiolite. Y una de las propuestas que se le llevó es que lo que siempre veníamos diciendo también acá. Claro, sí, sí. Talleres, especialmente para el consorcista y especialmente para el consejo de administración. Sí, va dirigido especialmente al consejo de administración. Y bueno, cuando tuve una reunión con el doctor Albiolite, me dijo, bueno, no, preséntenos el programa. El programa. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y bueno, presentamos el programa y felizmente lo aceptaron. Y presentamos, por supuesto, los disertantes que van a estar en cada tema, con cada módulo. Lo que sí le quiero decir, porque esto me lo han pedido también, que empecé en marzo recién van a empezar a anotar, porque comienza en abril. Bien. Como para que no le vaya tanta la gente, porque hay seguro otros talleres, sí, entonces esto en marzo empezará. Esto va a ser de abril a octubre. ¿El lugar de donde se van a inscribir a las personas es ahí en la biblioteca municipal? No, está acá la dirección, la tenemos en el... Va a ser en la sede de... La Dirección Municipal de Relaciones con la ONG, 11 de septiembre, 2961. Bien. Están de 8 a 15. De 8 a 15 horas. Sí. Y los teléfonos son 493-2420, 495-9350 y 495-1539. ¿Cómo armaron? ¿En qué se basaron para armar? Y lo especial, y lo especial es que son cursos gratuitos. El seminario es gratuito. Es gratis, bien. No es, eso es muy que importante. Tienen que ir a abonar para inscribirse, ni cuotas mensuales. No hay ni matrícula, ni inscripción, ni cuotas mensuales. Y también al finalizar el ciclo de seminarios, se les entregará a los asistentes alguna constancia de haber asistido al seminario. ¿Cómo lo organizaron? ¿Cómo lo armaron? ¿Qué pensaron? ¿En qué pensaron para armarlo? ¿Y por qué lo dividieron en estos temas? Enseñar. Enseñar, y como desde el año pasado, delante del año pasado, se sigue insistiendo en que si no sabemos cómo se lleva un consorcio, menos podemos integrar un consejo si no ignoramos todo. Acá no, esto es justamente leccionar para saber lo que nos corresponde. Y en especial, que el propietario sea respetado. El propietario, yo considero, no somos respetados. Desde ningún punto de vista se avasalla contra nosotros. Entonces, yo pienso que UCRA, Mar del Plata, estamos para eso, unirnos, defendernos y ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Porque nadie puede decir se va a abonar esto o aquello sin consultar a las personas que en realidad ponemos el dinero. Bien. Eso yo lo considero un derecho inalienable y nosotros tenemos que hacernos respetar, sabiendo lo que nos corresponde. Esa es la lucha. Y denos por ahí un pantallazo de lo que van a ser los temas que va a tratar el seminario. Bueno, como todos saben, desde que comencé con la fundación de esta asociación, ¿no es cierto? Nunca negué que yo hice un curso de administración de uh-huh. consorcio, ¿no es sí, cierto? Sí. Pero lo hice justamente por desconocimiento de venir de vivir de una casa a un departamento. Uh-huh. Siempre sostuve de que nadie nos enseña a nosotros cómo vivir en un departamento. Y es la verdad. Es verdad. Entonces, este curso lo hice justamente porque uno iba a la Cámara Administradora y no me defendía. Iba al sindicato tampoco. Y a nosotros, ¿quién nos defiende? Pero también había una falta de conocimiento. Exacto. De nosotros. Uh-huh. Y lo hice. Y no lo hice para administrar. Sería muy bueno ver administrar, claro. Estaría mucho uh-huh. más tranquila, ¿no es cierto? Pero no. Justamente cuando surgió la idea de poder formar esta asociación, siempre, desde el primer momento, es transmitirle. Porque a veces a mí me preguntan, ¿cómo sabes? No, yo seguí también estudiando, leyendo, tengo todos los libros de abogados, de todo lo que sea de propiedad horizontal. Pero la idea era esta. Pero no teníamos dinero, ni lugar. Claro. Porque uh-huh. necesitamos lugar físico y aparte, ¿quién nos une? Y por suerte surgió poder contactarnos con el doctor Albiolite y empezar con la organización de las ONG y habernos escuchado, que eso fue lo bueno. Sí, eso fue lo importante. Y entonces me basé, personalmente, en el temario me basé en lo que yo cada había. Experiencia personal, claro. Totalmente. Y después, como teníamos que buscarlo las personas disertantes, la persona que también colaboró, me ayudó un poco, me orientó un poco, fue el doctor Constantino. Claro. Porque, uh-huh. por supuesto, yo no soy profesora y él es profesor y bueno. Claro. Claro, es muy interesante esto de por ahí algo que le pasó personalmente, poder trasladarlo desde el momento en que se fundó la asociación y sin dudas el gran paso que se está dando, que es el poder capacitar. O sea, nosotros más de un año hace que están viniendo al programa, si no le erro ahí en la cuenta, y siempre hemos hablado de lo indispensable que es la capacitación para esto que decía Isabel recién, de uno saber defenderse, en todo caso, saber qué es lo que le toca, qué es lo que no, y hasta dónde puedo opinar o no, o el hecho de las personas que tienen más tiempo y ganas de involucrarse en un consejo de administración, por ahí saber un poco más. Y bueno, este seminario realmente es como un gran logro, ¿no, Ana María? Y son muchos temas. En la parte personal, sí, tengo que decir, en la parte personal para mí es... yo el día que a mí el doctor Albiolite me lo dijo, que ya estaba, me felicitó por lo que se había presentado, bueno, a mí me temblaron las piernas, porque era un logro. Y por supuesto para todos los... O sea, logro en el sentido de decir que siempre dijimos, nosotros uh-huh. siempre transmitimos, estamos haciendo docencia. Sí, claro, totalmente. Sí. Y si no hacemos docencia... Ahora, el consorcista no quiere pagar para ir a hacer, aprender estas cosas. Uh-huh. Si lo quiere hacer, lo quiere hacer para administrar. Nosotros no es que vamos a hacer esto para que administre. Simplemente para saber, que sepa. Para mejor manejarse en, exacto. bueno, todos los temas que nosotros hemos tratado desde que está el programa, ¿no? Lo que son las asambleas, la liquidación de expensas, el derecho laboral, la ley de contrato de trabajo, mantenimiento de edificios, las ordenanzas vigentes en el municipio de General Pueyrredón, hablar sobre el consejo de administración, el administrador, el consorcio en sí, cómo manejar las asambleas, cuáles son las mayorías necesarias. Exacto. Bueno, todos estos son temas que se van a tratar en el ciclo de seminarios de 2009. Sí. Repetimos dónde pueden recabar más información e inscribirse, y a partir de cuándo va a ser esta inscripción. En marzo comienza, sería bueno que en marzo comenzaran a inscribirse. Bien. Los primeros días de marzo ya pueden ir. Ya pueden inscribirse en 11 de septiembre 2009-61, que es en la sede de la Dirección Municipal de Relaciones con las ONG. El teléfono 493-2420, 495-9350, 495-1539. Y el correo electrónico es el DIRONGS, DIRONGS, Dirección de Relaciones con las ONG sería, ¿no? DIRONGS, @mardeplata.gov.ar. También se puede consultar en la página, en el sitio web que tiene la municipalidad de General Pueyrredón, que es www.mardelplata/ongs.gov.ar. allí también pueden consultar, inclusive, bueno, ver la dirección, el horario. Repetimos que es de 8 a 15 horas. Uh-huh. Acá, como lo decía Ana María, Adrián Albiolite es el director de la Secretaría, Subsecretaría de Coordinación y Relación con las ONGs. Y el 23 de abril es el primer encuentro, ¿no? Sí. El primer encuentro, consorcio, administrador y consejo de administración será el tema. El disertante será el doctor Juan Antonio Constantino. Otros disertantes como Manuel Lorenzo, él es administrador. José Luis Estela, contador público nacional, donde hablará de liquidación de expensas. De asambleas hablará Manuel Lorenzo, que recién lo nombrábamos. Alfredo Alejandro Hoptis, abogado especialista en derecho laboral, hablará del derecho laboral y ley de contrato de trabajo. Daniel Gómez, asesor de seguros, hablando de los seguros en el consorcio, mantenimiento de edificio, la arquitecta y doctora Valeria Nerpetti, y ordenanzas. Y luego de las ordenanzas será el último día, donde estarán la doctora Agustina Alem, el doctor Juan Jorge y el doctor Adrián Albiolite, todos abogados, allí en el prácticamente el cierre, que será por el 22 de octubre en el séptimo módulo. Realmente, como está armado aquí, uno puede ver, después el esquema de contenidos está aún más extenso, así que realmente toda la gente que viva en propiedad horizontal, tenga dudas, no haya pasado una buena asamblea, porque ya algunas han pasado, y quizá le ha quedado el mal gusto de no saber cómo reaccionar ante algunas cuestiones, aquí tiene la capacitación para que el año que viene ir con algunas herramientas más. No a pelear, me parece, ¿no? Porque a uno también personalmente, con esto de ir en el programa transitando, ve que en su edificio en realidad hay que tener un poco de educación o saber cómo ir a manejarse, ¿no? Hemos hablado muchas veces de no ir a solucionar lo personal, sino tratar de ver más cuestiones comunes y muchas cosas que seguramente este seminario lo va a brindar. Son seminarios presenciales de 2 horas de duración y pueden asistir individualmente a cada seminario o a todo el ciclo. Me parece que sería importante también. Sí, y en ese horario, desde las 17:30 a 19:30. De 17:30 a 19:30, sí. En el Centro Cultural Osvaldo Soriano, o sea, en la Biblioteca Municipal, sí. 25 de mayo, esquina Catamarca. Los cupos son limitados, así que por favor tienen que anotarse, porque los cupos son limitados. Y vamos a aclarar que solo se entregarán certificados de asistencia a quienes asistan al 75% del ciclo. Exactamente. Así que a los que quieran tener el certificado de que participaron de este seminario, hará falta obviamente que acudan el 75% de este seminario, que tiene 7 encuentros. Realmente la felicitación. Gracias. Gracias. Vamos a ir renovando sábado a sábado la invitación para todos los consorcistas, para que puedan ya a partir de marzo empezar a ir a anotarse, ¿no? Y a sacarse algunas dudas. De estos folletos seguramente se pueden hacer allí en la biblioteca municipal. Estos hay algunos. Están en la dirección de ONG. En la dirección de ONG. Ellos se van a encargar de todo, porque evidentemente estamos, los auspicia la municipalidad, claro. Y Ucra Mar del Plata, pero la municipalidad se encarga de todo, ¿no es cierto? La dirección de. Recordamos entonces, 11 de septiembre, 2961, la dirección municipal de relaciones con las ONGs, por si quieren ir buscando más información sobre todo esto, ya tener este tríptico donde bien se detalla los objetivos, los destinatarios, la modalidad que habrá, quienes participan y todo lo que hemos ido contando acá. Exacto. Y también los días miércoles, que no se olviden los propietarios, que estamos en Luro, 2943, séptimo piso, de 9 a 12 horas. Por cualquier inquietud que tengan, cualquier duda que tengan con respecto a los reglamentos de copropiedad, que ahí justamente no se lee el reglamento de copropiedad y por eso muchas veces se ignoran tantas cosas. Sí, yo para hacer ahí por ahí una semejanza, una similitud, es como cuando como ciudadanos nos quejamos por alguna cuestión y en realidad no sabemos, no conocemos la Constitución Nacional, ¿no? Exacto. O sea, es más o menos lo mismo. Es más o menos tenemos lo mismo. Que conocer los derechos y las obligaciones que tenemos como consorcistas. Me parece que eso es lo fundamental y eso va a hacer que las relaciones con tanto con nuestros vecinos como con el administrador y con el resto de estos actores de la propiedad horizontal sea más fluida, mucho más nuestro deseo. Exacto, mucho más armoniosa de lo que es en estos momentos, ¿no? Creo que UCRA Mar del Plata desde el primer momento se lo propuso, o sea, justamente las charlas también se propone eso tal, pero claro, esto es una cosa totalmente distinta porque es un aprendizaje, aquel aprendizaje que necesitamos el mínimo todo, no para administrar ni para conducir al administrador o al encargado, no, sino conocer, tener conocimiento. Y el hecho de tener conocimiento, cuando uno va a la asamblea, se siente más seguro. Claro. Y por eso entonces sí concurro, porque se siente seguro, porque está haciendo. Generalmente la gente o no concurre o se queda callada. Porque no tiene por desconocimiento. Mucho, por desconocimiento. O por ahí llevan a la asamblea, como hemos hablado en alguna otra oportunidad, temas que en realidad no pertenecen a esa asamblea, son temas para otro momento, ¿no? Sí. Pero bueno, el objetivo yo creo que está muy bien planteado y que está claro, y está claro desde el primer momento en que nació UCRA Mar del Plata. Así que, bueno, las felicitaciones nuevamente del caso por este ciclo de seminarios. Y va a quedar afuera el tema del cumplimiento del reglamento de copropiedad y administrador en las asambleas anual ordinarias, pero no falta oportunidad para no, tratarlo. No, por supuesto, aparte que esto es muy importante, entendemos de que es un logro muy lindo y creo que no esperamos que no va a quedar acá en esto y que va a terminar, porque de acuerdo a cómo vaya, es muy posible que tengamos que volver, seguir con este, claro, con los mismos temas o ampliarlo. Es un inicio, esto lo hablamos es un inicio. Que para nosotros que es muy importante. Logro. ¿Qué les parece? Bueno, Isabel Tejada es vicepresidenta de UCRA Mar del Plata, Ana María Huertas, su presidenta, tiene su lugar siempre aquí en Las Voces del Consorcio y bueno, las esperamos el próximo mes, ya seguiremos charlando de estas cosas y algunas más. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que me gustaría decirle que sería bueno que también invitaran a las personas, a los disertantes, Vamos a ir tratando de conversar con todos los que están invitados. Algunos son invitados conocidos nuestros y algún otro no ha tenido la oportunidad de venir al programa, pero lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta si podemos contar algo más. Muchísimas gracias. En un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio. Recuerden, el 491-2923 es la línea para que ustedes se comuniquen. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.